calmar. No reconozco a mis hijos, cosa lo mío, no, no haga de darlo. Porque lo mío es mío y también mío es lo de los demás. Y soy yo, soy jugador y mi querido. Soy peor, pero peor y no lo niego. Claro que sí, claro que sí.